Martes 7 de mayo. Hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Apártense de ellos, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla. Romanos 16, versículos 17 y 18. A lo largo de los 2000 años de la historia de la Iglesia, siempre hubo momentos en los que aparecían personas que, en lugar de predicar el Evangelio de Jesucristo crucificado y resucitado, propagaban enseñanzas propias confundiendo a la gente. Pablo y otros autores del Nuevo Testamento advierten frente a estos promotores de escándalos. Pablo desenmascara los móviles de estos sectarios, sus apetitos, deseos personales, ventajas, privilegios, ganancias deshonestas. Hace algún tiempo comenzó a divulgarse en todo el mundo una corriente llamada teología de la prosperidad. Sus agentes prometen salud, trabajo, bienestar, casas y vehículos lujosos, éxitos en los negocios, felicidad en el hogar, en fin, prosperidad, claro, a cambio de cuantiosas ofrendas que deben hacer los interesados en tales beneficios. Son verdaderas empresas de religión con gigantescos salones, escenarios impactantes y predicadores muy insistentes, y una clientela compuesta en buena parte por personas que muy sinceramente buscan solución para sus problemas cotidianos y son atrapados por estos hábiles negociantes del templo que les venden baratijas, les prometen el oro y el moro y les sacan hasta el último billete. El mercado florece y ofrecen rosas, cintas, agua, jabón, sal, piedras, aceite, mantos, etcétera, que supuestamente ponen fin al sufrir de la gente siempre y cuando éstas llenen las cajas de las ofrendas con sus billetes. Definitivamente, este Dios marcachifle no es el Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Dios del Evangelio, de las personas pecadoras, humildes, arrepentidas y sinceras. El Dios que nos ama y nos salva, forma comunión entre nosotros y nos llama al seguimiento de Jesús y al servicio desinteresado al prójimo. Una reflexión de René Krüger para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.